Continuamos entre mate y mate, 11:21 minutos de esta mañana. Ahora te vamos a dar el pronóstico del tiempo, a ver cómo se viene también el fin de semana para Capilla del Monte, de aquí en las sierras, ya acercándonos a las fiestas. Como cada jueves tenemos este ratito, esta posibilidad de profundizar un poco en los climas de opinión en la Argentina, de ubicarnos más allá de nuestras especulaciones, de las opiniones, de lo que en nuestro interior o en nuestro clima cercano podamos estar pensando. Bueno, hay datos de lo que está diciendo el país en un promedio, muchas veces disímil de provincia a provincia, y es importante tener en cuenta. Venimos hablando acá con Norman Berra desde hace tiempo sobre la creciente o ya instalada, ya casi focalizada, fosilizada, diría yo, polarización de la política argentina, y que está mostrando este empate técnico, pareciera. Está en línea Norman, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Federico, ¿cómo estás? Bien, bueno, con expectativa de conocer un poquito, ya nos vamos acercando al fin de año, a un diciembre que veníamos anunciando durante todo el año. Bueno, iba a mostrar ya las cartas un poco más sobre la mesa. La polarización se fue poniendo incluso, pareciera, según los análisis que ustedes ponen sobre la mesa, más, más exacta, más clara. Contanos un poquito. Sí, hay varias encuestas circulando. Vamos a referirnos a una de las últimas que vimos, la encuesta del consultor MIR Asociados, y le da en el escenario de primera vuelta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner 29,1 y al presidente Mauricio Macri 28,4. Eso es un empate técnico, pues estamos hablando de una diferencia que es menos de un punto, digamos. Elección que hoy, si fuera hoy, la elección estaría empatada, digamos, podría ganar Cristina por poco, Macri por poco. Podría darse también un milagroso empate que saquen la misma cantidad de votos, sería medio raro, pero bueno, digamos, matemáticamente podría producirse. Sí. Aparece muy atrás Sergio Massa, 9,1, 5,5 aparece Nicolás Caña de la izquierda, y esta consultora tuvo la particularidad, que por eso es, ya, también resulta interesante citarla, de medirlo a Alfredo Olmedo, ¿no? Que ha dicho que hoy, que si bien hoy está dentro de Cambiemos, él está tentando una candidatura presidencial. Sí. Según esta consultora, si se presentara Olmedo y la elección fuera ahora, Olmedo sacaría un 3,6. Uh-huh. Digamos, sacaría, eso es un empate técnico con los votos que tiene Nicolás del Caño, y estaría entre 3, 4 o 5%, y hay un porcentaje muy alto de indecisos todavía, lo cual es razonable, digamos, por todo lo que falta para la elección, de 24,3%. Sí. Uno tiene, a ver, para preguntarte muy puntualmente sobre estos temores que ponemos, temores o por lo menos para algunos será esperanza, qué sé yo, ponerlo sobre la mesa. Digamos, la eventual crecida o crecimiento fuerte de un candidato así novedoso o que aparece como por fuera con ideas muy extremas como puede ser Olmedo o podría ser también un candidato de izquierda, como uno no lo sabe, tiene que ver con una alguna fuerte crisis institucional como sucedió en Brasil. ¿Esto en Argentina estaría descartado para el año que viene? ¿Cómo lo ven? Bueno, a ver, el proceso de Brasil tiene la peculiaridad que al haber destituido a la presidenta y al haber encarcelado al principal opositor, que dio todas las encuestas, genera una especie de vacío relativo en la opinión pública, que en este caso fue cubierto con una opción muy corrida a la derecha, que es la de Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. En el caso de Argentina, hay una especie de antídoto para esto, porque en realidad el voto de Cambiemos tiene un componente muy fuerte de antiperonismo, también de derecha y de centro-derecha, con lo cual hasta cierto punto obtura la posibilidad de que salga una opción más a la derecha de Cambiemos que tuviera chances de claro, sacar más votos que Cambiemos, ¿no? Sí. Normalmente las opciones crecen desde los extremos hacia el centro, ¿no es cierto? Y no desde los centros hacia los extremos. Uh-huh. Por eso, si vos me preguntás a mí como analista, yo veo pocas chances de que el votante centrista de Cambiemos se vaya más a la derecha. Claro. Más bien, va a votar una opción de derecha, pero moderada en todo caso, como la Mauricio Macri. Uh-huh. Y si se da un... Esto no quiere decir que no pudiera consolidarse una candidatura como la de Olmedo o por ahí como la de algún economista ultraliberal como Esper. Sí. Lo que pasa que con tres rondas electorales hay pocas chances que cualquiera de esas opciones francamente minoritarias pudiera crecer. Por lo tanto, olvides que vos vas a tener el termómetro de las PASO, que va a ser el 11 de agosto, antes de la primera vuelta de octubre. Entonces, imagínate que un candidato que en la PASO saque 4 o 5%, no es muy probable que en la primera vuelta pueda crecer demasiado, porque ya el elector independiente va viendo quiénes son los candidatos con chance de ganar, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Ni hablar en el balotaje, donde las opciones se reducen a dos, ¿no? Entonces quedan los dos más votados. Eso es lo que yo creo hoy limita la posibilidad de un candidato de extremo, salvo, y esto lo hemos dicho en otro momento, que hubiera una crisis, una mega crisis, claro, Argentina, en el sentido de que se vayan todos, donde realmente un outsider sí podría capitalizar. Sí, pero si uno tiene el antecedente, por ejemplo, digo, la última crisis institucional en Argentina fuerte, que es el 2001, y que continuó hasta el 2003, bueno, terminó con una inclinación más bien hacia un lugar de salida progresista, por decirlo de la manera sutil, con la aparición de Néstor Kirchner, que también de alguna manera parecía como una especie de desconocido, o por lo menos ese que no estaba tan vinculado a las historias de, bueno, los referentes nacionales que aparecían en ese momento. Así que uno tiene ese pequeño antecedente. Esta polarización lo que nos pone es a mirar la segunda vuelta, entonces. ¿Cómo se ve en la segunda vuelta toda esa polarización? Efectivamente, coincido con tu evaluación en el caso del expresidente Néstor Kirchner, y antes de responderte una pregunta, sí. En ese caso hay que recordar que también él fue apadrinado por el presidente interino Duhalde, lo cual hizo una diferencia para la primera vuelta. Claro, ¿no? Sí. Después, obviamente, él creó su propio capital político e incluso se enfrentó con el dualdismo en la elección intermedia del 2005 y claro. Con respecto a la segunda vuelta, el panorama es muy similar, 35-9 de Cristina, 35-10 Macri, un 28% dice que no sabe, entonces va a decir, bueno, de nuevo está empatado. ¿Qué pasa con ese 28% que dice que no sabe, casi 29% que no la elige? Esta consultora le hizo una pregunta. Aunque usted no sepa quién va a votar para el balotaje, ¿a quién no votaría seguro? Digamos, trató de captarla por la negativa, a ver si alguno tenía un techo más marcado. Vos fíjate que ahí también se da un empate, porque el 30,5% dijo que nunca votaría Macri, y el 29,6% que nunca votaría Cristina. Una pequeña diferencia a favor de la presidenta que uno no podría considerar estadísticamente significativo, pero sí es un dato que, de cara al balotaje, hoy Macri esté teniendo un techo parecido a Cristina, ¿no? Que desmiente un poco algo que hasta hace unos meses parecía un hecho, que Cristina seguía teniendo un techo más marcado que Macri. Sí. Ahí aparece también otro dato que sería, que me imagino difícil de predecir, pero que, por ejemplo, en el 2003 tuvo una fuerza muy fuerte, incluso en el 2007, en la elección, la primera elección de Cristina Fernández de Kirchner, el voto en blanco fue muy grande, el voto nulo, digamos, ese entramado de voto de alguna manera castigo, desencantado, fue muy grande. ¿Hay algo de esto que se pudiera ver o eso va a aparecer como sorpresa? Claro, bueno, la pregunta es muy buena. Habría que ver qué pasa en la primera vuelta, el año que viene, o en la PASO. ¿Cuánto es el voto nulo? ¿Cuánto es la abstención, digamos, la gente que no va a votar? ¿Y cuánto es la gente que vota en blanco? Ahora, ¿qué pasa con el tema del voto en blanco en el balotaje? Es muy probable que el votante que no tenga absolutamente ninguna preferencia por ninguno de los dos, en el balotaje no concurra al final. Ahora, ¿cuál es el tema? Que va a haber un porcentaje de electores que, aunque no tenga preferencia por ninguno de los dos, va a terminar votando en contra de, o sea, va, si el que no quiera que más Cristina gobernando, probablemente se incline por Cristina, en el caso que se confirme estas dos candidaturas, ¿no? Para castigar al otro, y viceversa, el que no quiera que Cristina vuelva, vote a Macri, aunque no le guste Macri, por una cuestión de repudio. Por eso el balotaje cruza las lógicas, ¿no? Pues no son, realmente son la lógica de la cercanía relativa de quién me siento más cerca, sino de quién me siento más lejos también. Entonces, en el cruce del voto de a quién repudio más, puede estar la llave que destrabe la elección. En este momento la encuesta de MR Social muestra que Macri y Cristina tienen techos parecidos, entonces uno no podría arriesgar un pronóstico y a quién favorece la lógica hoy. Sí. Ahora, si la crisis sigue en este estado de manifiesto, o sea, agrava, probablemente la tendencia podría terminar perjudicando más al presidente Macri si la economía gravita mucho en la elección, sí. lo que parecería indicar todos los estudios ahora. Claro, igual también se abre la posibilidad que ambos dos puedan no terminar siendo los candidatos de sus fuerzas políticas o de los entramados que terminen construyendo, ¿no? Esto, ¿cómo se analiza? ¿Tienen algún tipo de especulación? Sí, no, habría que descartarlo. En el caso de Cristina, la lógica es que si ella no es candidata, defina en función de algún candidato de su espacio y aquel que tenga mayor posibilidad de articular con el resto del peronismo, ¿no? Claro. Solá es un poco el que se ofrece como prenda unida, hay que ver porque también hay otros candidatos un poco más acá, como el caso de Agustín Rossi. No lo menciona Kicillof porque le está sonando más para Provincia de Buenos Aires, pero uno sí. No puede descartarlo tampoco. Que suena muy bien además, ¿no? Sí, está 3 puntos atrás de Vidal, lo cual había un empate técnico. Sí. Y en el caso de Cambiemos, obviamente la carta que algunos analistas plantean es la de Vidal, ¿no? De todos modos, hoy por lo menos el consenso del analista es que Macri tiene más chance de ser candidato él y de Vidal para conservar la provincia de Buenos Aires, porque claro. El problema que tiene Cambiemos es que no tiene un candidato fuerte en provincia hoy que no sea Mario Candidal. Uh-huh. Habría que ver qué pasa en la mesa que sigue, porque es cierto que si el desgaste lo arrastra más a Macri y la deja relativamente más preservado que Vidal, un partido tan marketinero, un frente tan marketinero como el PRO, como Cambiemos, no descartaría una salida pragmática a jugar con Vidal en vez de Macri, pero sí. Para eso deberíamos ver una evolución de los datos que muestre a Macri cayendo por debajo del 30% de intención de voto, cosa que hoy no se está viendo. Uh-huh. En el caso de Vidal, la performance sería mejor. Sí. Norman, te quiero hacer una pregunta, obviamente me parece fundamental, vos pusiste cuál puede ser el determinante de esa elección en el caso del 2015, un determinante que todos asumimos fue Córdoba. Y la pregunta es esta, porque me imagino comprometida también para vos en términos de, bueno, poder hablar desde los datos que ustedes puedan tener. Pero yo recuerdo en el 2015, apenas pocos días antes del balotaje, José Manuel de la Sota, bueno, no dijo a quién había que votar, dijo, hay que votar un cambio. Bueno, fue determinante, claramente, en el votante peronista de Córdoba. Esto que vos decís, bueno, el nivel de rechazo hacia unos o hacia otro va a ser determinante. En Córdoba, ¿se ha podido medir el votante del peronismo de Córdoba hacia dónde podría tomar su inclinación? Bueno, lo que nosotros medimos hace un mes fue en el tema de prioridades, te acuerdas que lo dijimos acá en la columna, a prioridades en torno a la elección, de qué perfil debería tener el candidato presidencial. Debería hacer foco en la economía o en la corrupción. Y claramente el votante peronista coincidía más con el votante K, ¿no? O sea, prefería un candidato presidencial que hiciera foco en el tema económico, en resolver los problemas que la economía actual está mostrando. Esto sugiere la idea de que la crisis está acercando la tendencia del votante peronista no K al K de cara a la presidencial, ¿no? O sea, como un votante muy preocupado por la economía y menos preocupado, en todo caso, por las cuestiones de corrupción y de transparencia. Uh-huh. Es un hecho también que hoy Cristina está muy pareja con Mauricio Macri en intención de voto, cosa que no sucedía en el 2015, donde, como vos dijiste, la salida de la Sota del escenario, luego pierde con Massa, hace que muchos de los votos de la Sota, más que transferirse a Massa, que había derrotado en la PASO, se transferiría en Macri. Uh-huh. Hoy lo que está viendo, al contrario, es una paridad muy similar a la que está mostrando la encuesta nacional. Los dos candidatos, tanto Macri y Cristina, por debajo del 30 en Córdoba, pero en torno al 20 y muy, muy competitiva la elección. Uh-huh. Norman, ¿algo más para agregar de datos de esta última semana? No, interesante cómo se va confirmando el calendario electoral, porque cada provincia, así como Córdoba confirmó el 12 de mayo, empezó a poner calendario y te tiro algunos datitos. Por ejemplo, el año arranca el 17 de febrero con internas en La Pampa, sigue el 10 de marzo en Neuquén, el 31 de marzo con paso en San Juan, el 7 de abril con paso en Chubut, 14 de abril con paso en Entre Ríos, bueno, el 12 de mayo dijimos Córdoba gobernador, sí. 9 de mayo La Pampa elige gobernador, 9 de junio elige San Juan, 9 de junio Chubut y Entre Ríos, y 11 de agosto vienen las PASO nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener un cronograma electoral de muchas elecciones separadas de las nacionales, sí. Y es interesante ver qué pasa domingo a domingo, porque si bien el voto gobernador no replica el voto presidente, sí hubiera una sucesión de derrotas de candidatos de Cambiemos en las elecciones provinciales. Esto podría generar una especie de ola de cambio a nivel nacional, ¿no? No sería una buena noticia para Cambiemos perder varias elecciones de gobernador, sí, porque crearía probablemente un efecto, digo, perceptivo, ¿eh? No digo que después se vaya a copiar la conducta de intención de voto presidente, pero sí crea un efecto perceptivo favorable o desfavorable a un cambio con un resultado de esos comicios provinciales. Sí. Ahora, ahí también me surge una última pregunta, si es el que gana la primera vuelta, ¿tiene ganada la segunda? ¿No tiene ganada la segunda? ¿Cómo impacta eso? Bueno, la pregunta es excelente. La historia de todos los estudios electorales de Latinoamérica te muestra una especie de patrón. Cuando el candidato que gana la primera vuelta logra una ventaja cercana a los 10 puntos, sí, sus chances de ganar la segunda son relativamente más altas que la de que salió segundo. Cuando la que gana la primera vuelta gana con un porcentaje de diferencia menor a los 5 puntos, está par y par, es lo que le pasó a Scioli la otra vez. Claro, sí, sí. Sacó 38 en la PASO, sacó 37 en la primera vuelta contra 34 de Macri. Entonces, esa diferencia de 3 puntos, cuando es menos de 5 puntos de diferencia, la elección es totalmente, digamos, reversible, puede ganar el que sale segundo, pero las chances son 50 y 50 para los dos. Por lo tanto, volviendo al tema inicial, nosotros miramos las encuestas de hoy, donde hay un empate técnico entre Cristina y Macri, claramente lo que estamos diciendo es que la elección está 50 y 50 para los dos, porque además de cara a los balotas, no solo que se muestra la misma tendencia, sino que el rechazo electoral, como vimos, es parejo en los dos, ¿no? Mm. Si yo viera que el rechazo electoral es mucho mayor en el caso de Macri, diría, bueno, hay una ventaja sobre Cristina, y viceversa. Si el rechazo electoral de Cristina fuera mucho más grande, yo podría decir, bueno, aunque empatado el balotaje, hay un sesgo anti o favorable a uno de los dos. Claro. Bien, Norman, bueno, te agradecemos como siempre muchísimo esta información que nos ayuda también a interpretar un poco lo que va sucediendo día a día en las noticias. Te mandamos un fuerte abrazo, nos reencontramos la semana que viene aquí ya con Renata en la conducción, ¿eh? Dale, bueno, un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande. Ahí estaba, conversábamos con Norman Berra, él pertenece a la consultora Delfos y al climadeopinion.blogspot.com. ¿Te va, mi socio? Vaya tranquilo.